mía. Una sandía al blunt, pa' que te acuerdes de aquel día. Bellaqueo del bueno, tú y yo no somos buenos. Siempre que lo hacemos es pa' matarlo. Yeah, yeah. Y cuando nos vemos en la Mercedes, los Philly prendemos. Nos elevamos al cielo. Una vieja que era intensa. Y si no es contigo, no quiero más nadie. Dime por qué tú lo piensas. El Philly está prendido. Y estoy en la lenta. Mami, yo te imagino todos los días. De nuevo en mi cabeza, mezclando mi nota con la cerveza. Pa' perrearme otra pensando en ti. Dime si vamos a hacerlo otra vez. Que si no voy a salir otra vez. Pa' perrearme otra pensando en ti. O dime si tú te vas a ir. Chingando, me quiero despedir. El Philly ya se prendió, la nota se me dañó. Hoy ya camino a buscar que linda puta con alcohol. Si tienen gato nuevo, porque carajo tengo un micol. Gatita pide calor, yo le voy a dar su calor. Yo te doy en el expo, mami tú sigue en el top. En el cielo pero peleando como el diablo con Dios. Un ángel no es un ángel cuando se cayó. Y un polvo no es un polvo si no te lo hago yo. Mami tú sigue en el top, yo te doy en el expo. En el cielo pero peleando como el diablo con Dios. Un ángel no es un ángel cuando se cayó. Y un polvo no es un polvo si no te lo hago yo. Una bella que era intensa. Y si no es contigo no quiero amar nadie. Dime por qué tú lo piensas. El feeling está prendido. Y yo estoy en la lenta. Mami, yo te imagino todos los días. De nuevo en mi cabeza, mezclando mi nota con la cerveza. Pa' perrearme otra pensando en ti. Dime si vamos a hacerlo otra vez. Que si no voy a salir otra vez. Pa' perrearme otra pensando en ti.